Bueno, retomamos la conversación acá en el Nutram. Estamos transmitiendo desde un encuentro acá en un tabún, en la Ruca. Y realmente estamos muy honrados de que hayan un huerquienes que vienen de... Nosotros acá desde Santiago decimos Guyima, pero nos encontramos en este momento con Peñi Mijael Carbone. Y va a saludar acá a toda la gente que está siguiendo esta transmisión a través de la red de medios del pueblo, una transmisión en vivo de lo que es el Nutran, de lo que es el Rakiswam, de lo que es el Kimun, de lo que es el Huelquén Sugún, Mapuche. Peñi, Mari, Mari, Peñi, Simlein. Mari, Mari, Peñi, que ponle café un charto, Peñi. Peñi, cuéntanos cómo está su gente en este momento, cómo está su blog, su comunidad, cómo está este Mucuycuy. Bueno, nos encontramos bien, Peñi, emprendiendo y estamos trabajando en temas de control territorial, pero no hemos tenido mayor dificultad. Hoy día podemos decir que venimos saliendo, ¿cierto?, del Elubún del Peñi Rodrigo Melinao, y hoy día intentando volver ya a la normalidad en las comunidades y seguir con nuestro proceso hacia adelante, pero nos encontramos bien como comunidad, estamos bien estables. Peñi, yo creo que... lo que fue esa noticia que impactó la situación de Peñi Melinao, yo creo que atravesó a distintos sectores mapuche y en alguna medida unificó esto que está tan disperso. Usted vio, yo creo que asistiendo a Lulugún, que hubo una asistencia masiva de mapuche. ¿Cree usted que esa unidad que se reflejó en ese momento debiera manifestarse permanentemente? Sí, de todas maneras, creo que la muerte de Rodrigo nos marcó a todos, de cómo ocurre, ¿cierto?, en el lugar, en la hora, en las condiciones, todo en lo que ocurre la muerte del Peñi Rodrigo, ha hecho que de alguna forma nosotros como mapuches tengamos el mismo sentimiento, y eso ayudó a que hoy día de alguna forma se vea un grado de más fuerte unidad. Y esperemos que esto no sea solamente por hoy, que no sea solamente porque nuestro hermano Rodrigo ha muerto, sino que esto se permanezca, que se cultive más, que se trabaje más y abramos los espacios. Nosotros como mapuche nos demos el espacio, nos demos la oportunidad de que como pueblo nos mantengamos unidos durante un largo tiempo más. Así es, Peñi. Además, esto se da en territorio que está en lucha, en territorio donde se está recuperando predios, que ya sea de particulares o de forestales. Eso, Peñi, yo creo que también es un aspecto importante a resaltar para la sociedad en general, ¿cierto, Peñi? Pero por supuesto, yo creo que en los últimos años las pérdidas de huaychafes que hemos tenido, ¿cierto?, se han marcado en la zona nuestra, por el hecho de que hoy día las comunidades han tomado la decisión de controlar el territorio y recuperarlo para los miembros de cada comunidad que hoy día están en el Huaychan. Entonces esto trasciende, ¿cierto?, en los temas, se ven afectados, vulnerados de alguna forma los intereses económicos de las empresas que están invirtiendo en el territorio y también de terratenientes. Entonces el tema es sumamente... está sujeta a emociones, a sentimientos encontrados muchas veces por el hecho de que esto puede seguir ocurriendo. Este es un tema de un proceso largo. Nosotros en la zona de Arcilla, principalmente en la provincia de Malleco, tenemos una decisión tomada y es una decisión que de controlar el territorio que legítimamente nos pertenece a nosotros como mapuche. Entonces esto puede acarrear más consecuencias y es lo que nos preocupa en el momento. Y esperemos que no vuelva a ocurrir por el hecho de que nosotros como mapuche ya hemos tomado una decisión de que esto no tiene que seguir ocurriendo, y si sigue ocurriendo buscaremos y estamos buscando los mecanismos para defendernos de todo esto. Sí, yo creo que también es importante, Peñi, contarle a todos los auditores que están siguiendo esta transmisión que el proceso que ustedes están liderando, porque también eso es importante señalar, la lucha que se está dando en los territorios mapuche por recuperación, en alguna medida lidera el proceso del movimiento mapuche. Tiene un costo altísimo, o sea, en esa misma zona, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Merinao, encarcelamiento, procesamiento, clandestinidad, son altos costos, Peñi, que yo creo que usted puede relatarnos más el alcance de ese costo. Claro, nosotros lo que podemos decir hoy día, que ciertamente se ha visto fuertemente hoy día la zona de Ercilla, se ve de manera muy cotidianamente que estamos emprendiendo procesos reivindicativos. Con esto hemos tenido hermanos abatidos, ¿cierto?, en lucha, hemos tenido encarcelamiento, pero también es producto de que nosotros hoy día tenemos que decir y tenemos que ser francos. Nosotros tal vez hoy día estamos, ¿cierto?, como punta de lanza en esta lucha que es de todos. De todos nosotros los mapuches, que nos involucra a todos nosotros, pero con esto también queremos y hacemos un llamado a la conciencia del pueblo mapuche, o sea, que nosotros mismos los mapuches no tenemos que seguir permitiendo de que esto solamente se concentre en un solo lado, que no se concentre solamente en Ercilla, sino que esto se esparza por la infinidad de territorios que nosotros tenemos. O sea, esto tiene que ser una lucha en común, una lucha de pueblo, y eso significa que no solamente tiene que estar Temucuicú, y no solamente tiene que estar Huentehuincul, ni Rayén Mapo o la comuna de Ercilla, sino que tiene que estar incorporado, tiene que estar Santiago, tiene que estar las comunidades de Freire, tiene que estar la cercanía de Temuco, tiene que estar el lago Budi, tiene que estar la Octala, la nueva región, tiene que estar el país, ¿cierto? O tienen que estar todos los mapuches que están hoy día ejerciendo el tema de lucha. O sea, hoy día nosotros tenemos que ver la forma de unificación. Y eso tiene que ser masivo, ya no podemos seguir en el embrollo, ¿cierto?, de decir, ¿saben qué? Yo soy del Picunmapu, soy del Nagmapu, de donde sea, nosotros somos mapuche. Y como tal, esto tiene que permitir, y por eso que nuestra lucha se hace cada día más fuerte, y tal vez nos toca doble trabajo, es porque todavía no hemos masificado o la conciencia de los hermanos que están en otros territorios, pero se está dando, y si tenemos que mantener esta lucha nosotros por más tiempo, lo vamos a seguir haciendo, pero la idea es que no solamente el peso caiga en una zona, sino que se masifique y los hermanos despierten de una buena vez. Felipe Peña, bueno, lo que usted nos señala indica un grande desafío, grandes tareas, queda mucho cruzado por delante, Peña, así que hay que hacerlo con alto y bueno. Yo creo, Peña, ¿algún otro mensaje, Peña, que quiera agregar en este momento? No, Peñi, nosotros solamente ser consecuentes con nosotros mismos, quienes somos. En Chinta Mapuchengein, Ipiquín en Chin, Trepelein, Petumo en Elein. Entonces, mientras nos mantengamos vivos, mientras nos mantengamos conscientes, tenemos que seguir llamando nosotros a la movilización, tenemos que llamar a concientizar a la gente y seguir haciéndole, extendiéndole el llamado a profundizar en los temas que están ocurriendo en el sur. Y si pueden buscar forma de no ir a apoyar, sino que construir una lucha desde su propia trinchera, de donde están. Pero el llamado hoy día es a unificar al pueblo mapuche. O sea, podemos estar de una trinchera, pero tenemos que estar unidos a la vez. Entonces, el mensaje es solamente a unirnos como pueblo, a unirnos como mapuche para enfrentar a este gran enemigo que tenemos en común. Felipe Peña, Rubén Mañún, también Zugun Peña. Dale. Fei, Fei Tati. Salto, Peña. Salto. Bueno, hasta acá dejamos esta parte de este Nutrán y vamos a retomar todo lo que es la conversación con todos los asistentes a este Chagún. ¿Fei? Salto.